magnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como un discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenida a Electromagnética, otro viernes más. Encantados, estamos aquí el señor Redu y yo, de que tus oídos hayan hecho fuerza en tu mano para que le des al play y nos escuches durante dos horas de este nuevo programa de Electromagnética. En él, como bien ya tu oído y tu cerebro han conectado, al estar Redu vamos a pegar un buen repaso a las novedades de, ya no de noviembre, octubre, de esto, desde la última vez que vino hasta hoy. Y nada, tío. Aquí está Redwan. Buenas noches, compadre, ¿qué tal estás? Buenas, muy bien, tío. Ya con ganas de soltar otra vez toda la chorrazo de temazos. Y nada, bueno, sí, es un poquillo repaso. El último programa, como era, digamos, empezando el curso, pues hicimos julio, agosto, septiembre. Pues esto va a ser más o menos octubre, quizá hay alguna cosa de noviembre, pero básicamente octubre. Muy bien, para que no perdáis. Ay, que se me va el micro, macho, está dando por culo últimamente el micro negro, al final no estoy contra el suelo. Para que no perdáis el norte de la música, porque ya sabéis que en Electromagnética, aparte de ser un poco retrospectivos, pues también nos gusta ser retrospecter. También nos gusta ser presentivos. Así que nada, como sabes perfectamente, cada vez que viene Redu, aka Redwan, aka Music, aka Chakrani, aka el Falcao de Electromagnética, te la vas a gozar. ¿Verdad que sí, compadre? Bueno, eso es lo que intentamos. A ver qué os parece. Ya. Vamos, comentando un poquillo lo que estaba sonando de intro, este tema pues pertenece a Voices from the Lake, que es la pareja formada por Donato y Neil. Y bueno, el tema este ya, o sea, lo estamos sacando en el programa porque se ha sacado la versión en vinilo de este disco, que la verdad que es un discazo si os podéis hacer con él. Bueno, de hecho la versión en vinilo ya la han vendido toda la que se vendía en la web ya. Y no sé si podéis, el CD aún se puede conseguir, y si no en digital o por los medios que sean, ya sabéis, no hace falta que últimamente que indiquemos por aquí nada. Efectivamente. y vamos, o sea, es un discazo entero entre el rollo ambient, techno, así súper fino y tal, y te juro que le das al play y te metes un viaje bestial. Mucha gente ya demandaba esta versión en vinilo, porque la verdad que son unos temazos súper guapos. Y la versión en CD, claro, dura una hora o así. Esto, pues, creo que son tres vinilos o así. Pero bueno, que salen algunos de los mejores temas. Se vende bastante acetato últimamente, ¿eh? Bastante vinilaco. Es que, vamos, hubo gente que decía que el vinilo estaba muerto y tal. Estaba muerto, o sea, en mis cojones. Están saliendo sellos, pero como sí, setas. Sí. Es una pasada. Aparte que bueno, lo que nos gusta de toda la vida, también a base de casi morir, se ha vuelto, digamos, un objeto de culto. Y de cool, también de cool, no de culto, de cool con dos os. Claro, de ser. Bueno, no, no es por. Es que realmente las personas nos gustan las cosas físicas. Sí, o sea, es así. Cualquier cosa. Tú puedes tener discazos en el ordenador, pero si tienes el mismo físicamente, en vinilo, en CD, el formato que sea. Lo posees más. Seguro que que lo tienes localizadísimo donde lo tienes o que sí. te acuerdas realmente. En cambio los MP3, hostia, este pues no sé. Sí. Me lo bajo otra vez. Sí, exactamente. Yo muchas veces cuando no encuentro un álbum que quiero escuchar y tal, me lo bajo otra vez y a tomar por culo en mi buscador. Acabas antes que buscándolo en el, sí, sí. en el portátil o en los DVDs o en los discos duros, ¿no? Sí, hay piratilla, como dices tú. Oye, está sonando cojonudamente bien esto de por debajo. Yo creo que vamos a pegarle un pistazo para que nuestros oyentes, oyentas, se empiecen a relamer un poquillo y se empiecen a preparar un poquito, si es que no lo están ya, de lo que les queda por delante, que ya, bueno, tú ya sabes lo que se cuece en electromagnética cuando Redu viene por aquí. Así que nada, siempre con tu permiso, que tú eres el director musical del programa de hoy. Vamos a gozarla un poco más. Musical más que recomendado, solamente con estos dos loop hipnóticos que nos has puesto, ¿vale? Porque es el mismo tema o son cortes, ¿verdad? ¿O cómo va esto? Bueno, es una versión mix del vinilo, o sea, vale. que se puede escuchar del tirón. Entonces, bueno, nada, os vais a Discogs y veis cómo se llaman los temas. Bueno, igualmente, pues como hacemos siempre, ya te pasaré la lista de los temas. Claro. Pero creo que hay alguna versión diferente en el vinilo que en el CD. Pero la verdad que es que este par de productores... Sí, no, suena cojonudo. Suena súper bien. Sí. Vamos a aprovechar que va a empezar la siguiente parte de Megamix para darle al pause. Y vamos a empezar a escuchar por debajo a Dino Sabatini también, que viene de la parte baja del paraguas de Prologue, que es tu pasión. Es tu pasión. Sí, no sé, bueno, es un sello que me mola mucho y... Y vamos, cada mes sale un musicón y claro, no me puedo resistir de traer cosas. No, ¿y a qué encantar estamos? Vamos, lo que te comentaba fuera de micro, que ya me pediste un podcast y vamos, que me lo voy a currar para podcast para electromagnética y pues eso, un especial todo temas de Prologue. Así, un especial de Redu, un podcast para electromagnética. 3-2-1. Estamos deseosos de que nos enlaces esta musicón, porque aquí en Electromática tenemos la fea costumbre de mancharlos con voces y seguro que escucharlos y nuestras sucias y borrachas voces va a estar bien. Bueno, hombre, también, yo qué sé, yo a veces, bueno, el otro día que vine pues me lo pasé muy bien, tampoco hace falta ser tan gafapasta y yo qué sé, ya ves tú que también han tenido muy buena recepción, programas que muchas veces estamos más hablando y explicando batallitas que no poniendo música. No, claro, a la gente les gusta un poco de todo. El otro día, además, hablando con Bea en casa, me preguntó, hizo una pregunta curiosa, me dijo, ¿cuántas escuchas hay de este programa? Viendo el de Bambas, que el de Bambas ha tenido más de casi 500 escuchas, ¿no? Es todo un éxito. Habrá quien piense, joder, 500, pues tampoco son tantas. Son muchas. Son tener a 500 personas enchufadas y tal. Y más cuando miras las audiencias, y no es tirarnos flores, es hablar realista. Mirando las audiencias de otros programas de nuestra índole, como puede ser Oscilación, o puede ser el programa de Pablo Demonio, el We Are Syndicate y tal. Porque realmente son los únicos programas donde bueno, habrá más, ¿no? Pero de los que yo tengo localizado, donde se habla entre tema y tema, no se pone una sesión, claro, el típico podcast radiofónico y tal. Y oye, pues, sin ser los mejores, sí que más o menos se puede decir que andamos a la cabeza en escuchas, es un hecho empírico, o sea, no se habla de más. Además que, bueno, si... Más o menos en el círculo que nos movemos, de gente entre conocidos de Facebook, del rollito de aquí de Madrid, y luego pues muchísima gente de clubbing, pues quieras que no... En el hilo, por ejemplo, de los temas de electromagnética, pues sí, ya sí, mucha peña fin. Te pide de cosas, sí. Bueno, por ejemplo, el de Bambas ya te lo habían dicho bastantes veces. Sí, de hecho, el de la semana pasada, el de la escena por Apesté, pues por Antonio 1980, que es su nick, que nos lo sugirió, que, oye, macho, me gustaría que hicieras un programa para abrir esto, porque no me entero mucho de... Perfecto, tu deseo no lo tienes para nosotros. De igual modo, que quien aunque sea a priori esté fuera del staff de Electromagnética en cuanto a venir aquí a hablar, puede estar dentro en un minuto. O sea, de hecho, Sergio Bravo, Londres, un abrazote para él, ya ha dicho que quiere hacer un especial sobre Tecno UCA cuando venga, que está viviendo en Londres y tal. Pues las puertas abiertas tiene aquí el que venga. Yo creo que es un poquito nuestro punto fuerte, que paliemos nuestra mala técnica o mal hacer con buenos seleccionadores de música y sobre todo con buenas intenciones. O sea que bueno, vamos a dejar de chuparnos los burrabos de momento. Y Soul Capture, ¿no? De Dino Sabatini. Está sonando. Exacto, por este tema es también perteneciente al álbum que ha sacado en Prologue. Y bueno, sigue un poco también el rollito de Voices from the Lake y en definitiva pues el de Prologue, ¿no? Un poco cadencia más pausada, sí. Así un poco oscurete, bastante hipnótico. Sí. Y bueno, el tío este, el álbum se llama Shaman's Path, o sea que le da un rollo así un poco chamánico. Sí. La mayoría de temas que tiene ahí, pues el tío explicaba en una entrevista que se había dedicado un mogollón de tiempo a samplear mucha... cosas rollo africano, ¿sabes? Uh-huh. Percusiones, cosas sí. Así, y la quiero dar ese rollo. Sí, está sonando ya sugerente en ese aspecto, desde luego. Y sí. Bueno, nada, a ver si... ¿Qué os parece? Pues nada, vamos a ponerlo, que además ahora tiene la impresión de venir que el ritmo baje y luego suba. Estoy seguro que va a hacer la delicia de los telespectadores. Electromagnética. Hipnótico, sugerente, túnel, otra travesía por el desierto que nos traes, tío. O sea, espectacularmente paisajista. Me ha encantado el tema este de Dino Sabatini. Y te prometo que no es la típica coletilla de radio de los 40 principales. Ese temazo de Shakira. No. Musicón sugerente. No, pues enhorabuena por seleccionar de esta manera, pedazo de cabrón. Ah, tío, no, gracias, hombre. Es verdad. Me alegro que te mole. Para quien compre vinilo y tal, pues bueno, ya ha salido la versión en CD, pero la versión en vinilo la van a sacar en tres EPs, o sea, que la creo que han sacado solo de momento uno, y la versión en vinilo creo que irán añadiendo temas que no están en el CD. Uh-huh. Y bueno, la verdad que están muy muy guapos. Sí, completamente hipnótico. ¿Esto es un álbum o es un EP? O sea, ¿o es una referencia? Claro, ¿no? Es el primer maxi que formaría el álbum en el de este. Vale. Aún tienen que salir dos más, pero bueno, vale, porque da la impresión si de tener... Si quiere escuchar el álbum entero, pues ya lo tiene en CD. Claro, es que da la impresión de que tiene un discurso, de que seguramente el álbum entero te cuenta una historia completa y esto solamente sea un episodio de ella. Claro, o sea, el título del álbum ya es el camino de... Se llama El camino del chamán. No te digo nada. Muy bien, muy alquimista de Paulo Coelho. Sí. From Sterling to Snow. Me has prometido que este álbum, este tema en concreto, dentro de ese pedazo de álbum en concreto, me va a gustar que te cagas, ¿no? Pues sí, tío, te va a molar muchísimo porque este tío, bueno, yo tampoco lo conocía y hace un par de meses o así, pues, o creo que fue, bueno, en octubre, de hecho, por eso ya lo estamos poniendo aquí, hablaron de él en Club in Spain, de hecho David Puente le hizo una entrevista y, bueno, es un brasileño que, o sea, han dicho, lo han comparado con diferentes grupos, pero algunos así que te... En una mezcla entre Emeralds, Jean-Michel Jarre, Cluster o el Manuel Goshing. Joder. ¿Sabes? O sea... Hostias. Y el tío luego, bueno, pues un poco en la entrevista explica que él realmente no está metido en esta escena tan cósmic, ni tan... Sí. Ni crowd rock, ni nada, pero joder, que le sale... ¿Cómo suena esto, tú? Temazos así, ¿sabes? Y vamos, que sé que de a ti te va a flipar. Joder, sí, tú ya sabes que soy muy de la escena cósmica, efectivamente. Claro. Pues bueno, de hecho, bueno, si te buscas en la web, ya hay la entrevista, puedes escuchar el álbum y luego un mix que colgaron hace poco de él. Uh-huh. Pues vamos a subir esto, tío. Sí. Vamos a subir esto cuanto antes, a no ser que tengas que decir algo muy, muy importante, tiene que ser. Nada, adelante. No, joder, di lo que tengas que decir. No, vamos, el álbum se llama Assimilating the Shadow. Y bueno, eso, lo que decía, un poco cósmico. Sí. Bueno, es que ya diciéndolo de Manuel Goshing y ya Michel Jarre. Y es que el sonido. Pues por lo menos sugerente. Lo que estás hablando de colchón ya habla de por sí solo. Pues dale, que así lo disfrutamos. Pues vamos a por ello, joder. Thank you. tío, esto es cojonudamente bueno, como se da que me va a gustar. Es que es... bueno, fíjate, iba a decir, es el tipo de música que a mí me gusta producir. Pero vamos, que yo me quedo evidentemente a leguas. Pero que sí, efectivamente, cuando me pongo con las máquinas es lo que me sale, o lo que me intenta salir, tío. Música así, sugerente ya sola, libre de kit de batería. Claro, claro, sin percusión, sí. y así acordes y como vueltas para adelante y para atrás, sí. Añadiendo cositas, ¿sabes? Melodías replicándose unas a otras, tío, y contestándose ahí a base de apretones al cutoff y de la... ¡Buah! Muchas gracias, efectivamente, sí. Yo que te digo, yo soy un duermecabras. Que cualquiera de los que haya escuchado alguna producción mía que tenemos en el mismo... En la misma cuenta del SoundCloud donde colgamos los programas y tal, se dará cuenta que soy un duermecabras de puta madre. Es verdad. Exagerado, tío. Me ha encantado. No obstante, vamos a subir un... La onda me dice que va a subir un poquito el nivel, ¿verdad? De volumen, me refiero. Viene Juju and Jordas. Sí, es una pareja de Israel que, vamos, bueno, residentes en Ámsterdam, creo. Y este disco, o sea, este tema forma parte del disco nuevo que han sacado en su sello Deckmantel. Y bueno, está teniendo muy buena crítica, rollo como uno de los álbumes tapados del año, ¿sabes? Uh-huh. Que se llama Techno Primitivism. Y la peña, bueno, pues a lo mejor da la sensación de que sea que han vuelto un poco a pillar el rollo de Detroit ahí tan sí. Melódico y tal, pero no, simplemente que le han dado su interpretación del techno, siendo así más rudo, más básico todo. Pero realmente suena súper nuevo todo lo que aparece en el álbum. O sea que también recomiendo desde aquí este álbum. Bueno, desde el principio estamos poniendo todo álbums, sí. O sea que voy a poner álbums y luego ya temas, pero es un triple vinilo y está muy guapo también. Todo esto que dices, tú te sueles comprar estos vinilacos, ¿no? Tú bueno, eres luego coleccionista de lo nuevo. Yo soy más de lo viejo, tú eres de lo nuevo. Sí, bueno, sí que me compro más de lo nuevo. Pero últimamente no me compro mucho por el tema económico, que no sé, el látigo este de la crisis nos da los hijos, para todos. El hijo de puta del látigo, que no los sostiene uno, los sostiene unos cuantos. Exacto. Pero bueno, ahora vamos a comentar. Últimamente siempre decimos, bueno, no vamos a hablar de esto, pero en todos los programas cae un poquito de conversación de la puta mierda que nos rodea, porque no puede, si no habláramos del tema es que seríamos cachos de carnes con ojos, cuando son cosas que nos preocupan. Sí, no. Además que, bueno. De veras. Y además que, por ejemplo, todas estas cosas también se reflejan en la música o en las producciones de los productores de Mom. Sí, así que es. No, siempre se ha dicho que en época de crisis siempre el arte, ¿vale? Porque esto es arte en toda su extensión. Está claro. Pues le pega un empujoncillo ahí y varía un poquito, porque claro, efectivamente a lo mejor las inquietudes de la rabia de la gente pues sale por algún lado, ¿sabes? Ya que de momento no estamos poniendo atentados y tal, que ya vendrán, pues de momento salga base de arte. Bueno, vamos a escuchar a Juju and Jordas, Doctor Strange Pork, ¿no? ¿Lo has leído bien? Muy bien, pues electromagnética. No! sí que hacen una interpretación propia del techno, sí. Además, con esa, esos cristales por detrás cayéndose, que están derramando por detrás. Y luego ese toque de sinte ahí muy, muy seco, muy poco procesado, que parece que no tiene nada que ver, pero es precisamente el que no tenga nada que ver con los cristales por detrás, con el ritmo ahí, lo que hace del tema algo curioso, sin duda. Sí, señor. Buena, como bien has dicho antes, una otra interpretación de lo que puede ser el... Sí, sí, es... Vamos, le han puesto el título, yo creo un poco... Vamos, da un poco, lleva confusión, pero yo creo que es eso. Su interpretación, otra interpretación, o llevarlo un poco a márgenes, a otros sonidos. Sí. Pero no, sin dejar de ser techno, claro. Claro, claro. Es que hoy en día, si haces muy buen techno del de siempre, pues vale, te escucho. También lo peta, ¿no? Pero como hagas muy... Como que también te digo que, de igual modo que estamos hablando muy bien de la hornada, esta una hornada de la que yo me siento orgulloso, porque es verdad, una hornada de ibéricos que hacen muy buena música, tío, en su Kelly. También es verdad que hay muchos ibéricos que los escuchas, que hacen mucha música, y si hacen un techno que está bien, que tiene un resultado en pista inmediato, pero que lo puedes borrar al día siguiente de pincharlo en la pista porque no te dice nada. También te digo que da gusto, ¿no? Da gusto con esta generación, pero también te digo que si te pones a hacer techno del de siempre, pues no deja de ser más de lo de siempre, ¿sabes? No, claro, por eso intentamos eso, pues poner música para ponerlo de siempre, pues ya está al alcance de todo, ¿no? Claro. O sea, o que entonces intentamos buscar cosas que se aparten un poco de la línea recta de siempre, sino buscar eso, pues los márgenes y cosas pinceladas diferentes. Este tiene temas que se parecen un poco a cosas que está haciendo Andy Stud o Peña así, que le da una vuelta de tuerca, digamos. Andy Stud, que fue uno de los descubrimientos que yo, por lo menos, mi tímpano se lo tiene que agradecer a Redu. Y seguro que alguno de los que está escuchando también dice, pues además que sí, macho. Además, hubo un comentario cojonudo, es que es el buen feedback, como digo yo. O sea, el buen feedback. Hay feedback que está de puta madre, tío, sois la polla, ¿vale? Pero el buen feedback, el que te diga adentro, es el... Joder, qué bueno fue la retrospectiva que hiciste, tu primer programa, donde te debutaste aquí con Picadores. Lo mejor del 2011, lo mejor del 2010 sería. 2011. Lo mejor del 2010. ¿Del 2000? No, 2011. Vale, vale. 2012. Vale. Sabéis que yo soy un fumado stream. Lo mejor del 2011 y tal, nos puso por alguien, no me acuerdo exactamente quién. Enhorabuena por el programa, ha sido mi Biblia musical durante 2 o 3 meses. ¿Sabes? Dice que no sé, ¿sí? Me imagino que no nos pondría a nosotros, ¿no? Sino que a raíz de ahí se empezaría a bajar temas al respecto, cosas y tal. Y hombre, la verdad es que fue un programón de muchísimos quilates. Pues me alegro, oye. Además que ya pronto tocará otro. Sí, además que sí. Además que sí, que sé. Además, yo creo que vamos a hacer este año, pues bien lo que hicimos el año pasado. Que tú hagas tu retrospectiva, porque la gente así lo exige. El Falcao de Electromagnética, que es una retrospectiva. Los mejores goles de Falcao. Y este año son muchos goles. Y luego que venga también Rubén Geométrica para la hora del Cerumen Extremo. También que haga una retrospectiva. Haga Rubén, que tenga siempre un programita al año. Aunque ya estamos negociando dos. Posiblemente hagamos uno de bandas sonoras originales de electrónica. Que ya hicimos la parte 1 el año pasado con Gamero. Y Rubén me lo dijo una vez por ahí de fiesta, lo típico, ¿no? Pues entre caña y caña, entre copa y copa. Me dijo, tío, hay que hacer un día de banda sonora. Digo, cuando tú quieras, tío. ¿Vale? Perfecto, claro, o sea, que estamos ahí. La verdad es que tenemos tantas ideas para tantos programas, tío, que va a ser difícil meterlos ahí con calzador en lado. Eso hay que, por lo menos hay que ponerlo en cola, anotarlo y que no se olvide, claro. Efectivamente. Terence Dixon, Dark City of Hope, Main Mix. ¿Verdad que sí? Exactamente. Este tema pertenece al nuevo álbum sacado en Tresor. Que se titula From the Far Future, y es la parte 2. En el 2000 sacó la primera parte, o por lo menos la ha querido titular así, supongo que la ha querido dar una continuación. Y bueno, este tío también produce techno Detroit, pero no, pero siempre yéndose un poco por las ramas. Sí, muy marciano. Su propia interpretación y nada obvio, la verdad. Sí. O sea que bueno, siguiendo un poco la línea de Julian Jordash que estábamos comentando, pues parecido. Sí, estás hablando de por ahí las burbujas marcianas estas, que tanto me gustan a mí. Que además es que cuando lo estás pinchando, a lo mejor este todavía no le has metido el grave ni el medio, pero si dejas un poquito alto de altos, claro. Y suena por debajo, ya despierta la atención, claro, de que va a entrar, ¿no? Has cortado la conversación entre dos que están hablando de algo muy banal, cuando lo mejor es que bailen sin más. Ya bastante tiempo hay para hablar. ¿Le damos un pistazo aquí? Pues adelante. Pues mira. ¿sabes qué? En principio parece que está como el tema todo muy ahogado ahí, ¿sabes? Como, como que ha querido aclararlo poco, lo ha dejado. Sí, está todo como oscurecido, ¿no? Sí, sí, está. Está además aguantado. Sí, sí, sí, sí, ahí como el, la parte baja de la frecuencia y queda un sencillo, que joder, de hecho está ecualizando un poquito el tema, que digo, joder, me suena bien el medio, ¿tú? Y de repente te suelta ahí el tiro marcenada para dejarte claro que no, que es que él te ha querido montar el loop por debajo de tu barbilla, tío. Sí, sí. Espectacular, espectacular loopazo, tío. Sí, señor. Hipnótico al 100%. Esta es la clase de techno que yo me puedo permitir el lujo de escucharlo sentado. O sea, techno, bueno, si habrá quien diga, sí, esto no es techno, tal. No, no, gozándotelo ahí en el sofá, sí, o haciendo cositas por casa. Efectivamente. De veces a lo mejor te pones a bailar en casa solo, pero... hacer cosas por casa, desde fregar los platos a estudiar, pasando por follar y beberte una cerveza. Pues sí. Música que acompaña para la vida. Espectacular músico, sí señor. Y bueno, quien no conozca al que viene ahora, pues que coja su pártulos y saca de la sala. Nosotros que es Silent Servant, decir los que sabéis inglés que te cagas. Invocation of Loss, of Lass, o como coño se diga. Sí, invocación de la lujuria. Hostia, seguimos follando aquí en el electromagnético. Exactamente. Nada, este tema pertenece al álbum que ha sacado para Hospital Productions, para el sello de Vatican Shadow. Y bueno, está la versión del álbum, uh-huh, y luego una versión con, digamos, más para la pista, que salen tres temas, pues eso, con una versión extended mix. Uh-huh. Y digamos que estas son, pues eso, en este vinilo salen tres temas que más enfocados a la pista. Los otros son más para escucha pausada y relajada. Y recomiendo este álbum, pero vamos, joder, a muerte. Es que el arpegio que está subiendo es sugerente, el cabrón. Sí, sí, vamos, para mí de los álbumes de octubre, este y el de... Bueno, el de Julian Jordan y el de Ricardo Donoso, o sea, es que... Sí. Hemos puesto todos esos temas así de álbumes y luego ya soltamos la canela. La canela suelta. O sea, el truchote. La trucha suelta. Pues nada, pues ya te digo, Silent Servant es un valor seguro. Sí, todos los que he escuchado de él y todo lo que ha podido llegar a mis manos siempre ha ido a la carpeta para pinchar. Sí, sí, sí. Siempre ha ido para allá. Sí, sí, tiene su punto hipnótico, su punto de apretar los dientes. Sí. Y de cerrar los ojos también, o sea, es que tiene un poco de todo, tío. Sí, sí, de luego que sí. Pues nada, con tal descripción de tal personaje, no te quedan más narices que cerrarlo a boca, abrir los ojos y escuchar la música, aunque a continuación se va a proceder. We'll be right back. estos temas, tío, con esa línea de medios, ¿sabes? Ahí, que realmente tendrá un pequeño LFO que modifica un poquito ahí la nota, pero un poquito. Pero es que luego, como pasan tantas cosas alrededor de esa línea de medios, tío, parece como que te la van mutando, ¿sabes? Es como, no sé, como... Sí, sí, vamos, van destellos ahí de cositas, sí, aparecen, se van. Sí, sí, van mutando a la línea principal sin llegar a mutarla, realmente. Sí, sí, bueno, es que este álbum... este álbum sí que me lo compró en vinilo, o sea, fue salir y patapam. Y zas. Aparte que este me da la impresión, a ver... Y además todo... o sea, Silent Servan llevaba la línea estética de lo que era Samwell District, sí. Y salían unas portadas y unas movidas guapísimas, ¿sabes? O sea, un rollo así post-punk, todo fotos en blanco y negro, así como procesadas y fotocopia de fotocopia, tal, sí. Y quedaba súper guapo. Y hay varias gente que ya lo está pidiendo, o sea, lo está contratando para hacer la línea artística de su sello, ¿sabes? De hecho, bueno, en Los Ángeles el tío ya ha expuesto en varios sitios, pues, galerías de arte y tal. Sí, no, es que bien es cierto que las portadas de los discos ahora mismo es un pasote, tío, lo que está pasando, ¿sabes? Ya, o sea, aparte, por supuesto, evidentemente, de la música, que es el atractivo principal de un álbum o lo que sea, hay verdaderas obras. Mira, por ejemplo, me viene a la memoria, ¿no? La de Andy Scott. La portada, que sería siempre así como un aborigen ahí, como con, ¿sabes? Fíjate, era una simple foto en blanco y negro y tal, pero era tan sugerente la cara de mala hostia del negrito. No, no, claro, además un poco también con el tipo de música así como el tecno este más arrastrado, más no sé, fangoso, ¿sabes? Sí, así como muy denso. Sí. Y bueno, ahora por ejemplo la portada del nuevo álbum, que ya la pondremos, por ejemplo, en el próximo mes. Sale una tía haciendo una pirueta así como si se tirara un trampolín. O sea, que sale totalmente el cuerpo así contorsionado, sí. Y tal, también está muy guapa. Sí, claro, hoy en, vamos, en el siglo XXI y tal, pues solo faltaba que sacaran portadas negras con el nombre del tío. Coño, vale, córrate un poquito, que seguro que encima tienes todo el día por delante. Que no es como nosotros que curramos. Se te levantan a callar, a torcer knobs y de puta madre a hacerse el moderno por Federica Strache, por ahí por Berlín. Andas un carbeo, no te jode. Hia, de un tal Hu. ¿No? Sí, bueno, pues en realidad de este tío no hay prácticamente información. Como no sé si es tío o qué es. Una afrodita. Pero bueno, es un tema. Un 10 pulgadas que se llama EA, como el propio tema. ¿Un 10 pulgadas? Sí, y aparece en 4 temas ahí, en el sello Man Make Music. Y poco más. Bueno, es una mezcla un poco entre un deep house, pero así con cosas... Un poquito de noise, ¿no? De UK Garage también, de Burial, por ahí. Sí. O sea, un poco mezclar el rollo de Nueva York con el rollo de Londres. Y bueno, una cosa muy fina. O sea, un house extraño también, sí. Como lo que estábamos haciendo con el techno, pues... A ver qué os parece. Un mestizaje. Exacto. Un mestizaje. Más que esas voces... efectivamente, vienen derechitas, ¿verdad? De Luca Garas, tío, donde las voces marcaban un poquito los compases y tal. Bueno, no hablamos más, que encima el tema es cortito y tú también tienes tu derecho, o sea, a escuchar musicón en Electromagnética. Bienvenida a la Ahí bien de festillos, el festillo del fondo, se lo estaba diciendo al Redu. Esa como bueno, en principio dice, joder, digo, esto está ripeado de un vinilo, mira que me extraña que siendo nuevo suene ya tan con tantos pops. Pues hago una especie de efecto así que parece al fondo, pero encima el tío lo tiene procesado, de manera que le va en los cortes así. Viendo, es música rara a la par que buena. Muy bien, muy bien. Y bueno, bíceps femoral, no, bíceps solo. El tema se llama Feel It, ¿no? Me dices que es un poquito más hausero. Sí, bueno, el tema este es de... Lo pusieron para descargar el otro día esta pareja. Son una pareja de norirlandeses que, bueno, ahora residen en Londres y tal, de que montaron un blog que se llama Feel My Bíceps y, bueno, en Clubbing Spain... Son bastante fans. ¿Sí? Bueno, por lo menos David Puente, que habla de vez en cuando de ellos. Dave Bridge. Y reseña todo, bastantes cosas que ponen. Y eso, bueno, son una pareja que le mola el disco, el italo, el house, uh-huh. el tecno, pero son hacer un houseazo bastante crudo y, sí. y durito, pero sí. muy fino. O sea, que no tiene, digamos, por lo que no tiene mucho adorno melódico, sino sí. que es caja y. Sí. Que no tiene el swing que le deja las melodías al house ahí. Claro, sí, claro. Sino que. Vale, te he entendido. Chicagueo. Sí. Así, bastante. Chicagueo moderno. Exacto. Pues nada, pues le pego un pistazo que se haga toda la perra, ¿eh? De acuerdo, adelante. No nos engañabas, además que sí, muy crudo, poco procesado, poco melódico y tal, pero que te sigue teniendo cambios. Sí, que esto en pista tiene que funcionar, joder, tan de puta madre. Tiene su rollazo, exacto. Sí, es que muchas, claro, evidentemente, vosotros sabéis que aquí ponemos los temas a la nacionalidad, si voy a decir, a la velocidad natural que el productor lo hace, ¿sabes? Pero claro. Esto lo subes de BPM, esto tiene un ritmo muy distinto al que suena aquí, ¿sabes? Que muchas veces, además, algún colega mío del barrio, tío, que el tecno que pones allí este era muy lento. Digo, hombre, vamos a ver, es que el tecno este luego hay que subirle tu de pitch si le quieres poner más alto de pitch. Claro, claro, sí. Pero en mi barrio, con mis colegas, como son tan barreros, lo que tiene. Que tío, voy a aprovechar una cosilla, es que llevamos sin decir, macho, en radio, en antena, pues, joder, ¿cómo nos pueden localizar en internet y tal, más allá claro, por el SoundCloud y tal? No lo decimos, no damos menos autobombo que la hostia, ¿sabes? Y bueno, si queréis tener feedback directo con nosotros, pues bien nos agregáis al perfil Concepto Electromagnética, o hay una página también ya de Facebook que le decimos Radio Tubo Lula, el honor de ser el primero que escribió en ella, que es Concepto Electromagnética también, o pues vienen por el blog, ¿vale? Que si ponéis Electromagnética Radio directamente en Google, pues os saldrá ahí. La verdad es que es la mejor manera de seguirnos, porque ahí hay un archivo constante de los programas pasados y los actuales. Los que son pasados se va quedando en Miss Club, y los que son actuales que están en SoundCloud, aparte de un enlace a archivo.org para que lo podáis descargar. Dentro del blog hay Net Label, hay una parte de jams, que de momento nada más que hay un jam mío, que a ver si viene alguno a hacer un jam de verdad. Y así como pues, con las ondas enlatadas, y que es una especie de podcast y tal. O sea que bueno, que electromagnética es algo más que radio, ¿vale? Bien, es cierto que bueno, ¿dónde más tiempo gastamos? Evidentemente, pues gastamos o invertimos 2 horas de nuestra semana, buenas 2 horas en hacer radio. Pero vamos, que no, a nosotros también nos gusta mucho el feedback, que es nuestra manera de cobrar por todo esto, ¿vale? Y que si queréis localizarnos, queréis decirnos, criticarnos también, sobre todo. Vamos a aprender más de las críticas que de las adoraciones. O sea, que darnos cera por esos medios. Automan, Armadillo, compadre. Exactamente, vamos, es un compañero que tengo del colectivo Abismal, y bueno, pues también es uno de los residentes que suele pinchar en el Post Club, que también está metido en este colectivo, y bueno, pues él ahí haciendo sus pinitos de producción. La verdad que al chaval no se le da nada mal. Uh-huh. Este tema está editado en el label Caballito, y o sea que os lo podéis descargar gratuitamente. Por todas las horas. Les pondremos el enlace, ¿verdad que sí? Exactamente. Y bueno, precisamente ahora mismo está currándose. Bueno, está. Fue seleccionado para una residencia en la Red Bull. Sí. Y está ahí en el matadero, pues eso, aprovechando el estudio que les ponen y, y echando unas horas. Sí. Y seguro que iremos a hablar de sus temazos más adelante, ya veréis. No me cabe duda. Yo tengo que decir que yo lo eché la solicitud. Eché la solicitud para ir al Red Bull Studio, tal, lo vi. Y lo vi la manera, porque claro, yo con la música que suelo hacer y tal, ir a un garito o lo que sea, pues hacer un live, a no ser que le meta algo de ritmo y tal, pues me parece un poco ambicioso, por no decir desastroso sería, ¿sabes? Pero sí es verdad que en el matadero, ¿no?, la Red Bull y tal, como el público que va allí tiene un oído suficientemente liberado como para poder estar escuchándote sin bailar, claro. Así que ahí lo vi apropiado, digo, ah, pues mira, por echarlo, vamos a ver, ya, con temas hechos, le mandé 4 o 5, y evidentemente, pues, cogieron Automan antes que a mí, me parece súper bien, es súper coherente, pero bueno, yo lo intenté, oye, por intentarlo. No, hombre, está claro, joder. De hecho, bueno, creo que había 5 plazas o así. 5 o 6 plazas, sí. Y bueno, yo supongo que cada año lo volverán a hacer, o sea que... Sí, ya, por intentar... A volver a insistir, claro. Efectivamente. Y yo llego también... Luego, muchas veces estoy ahí en el estudio en casa y digo... Joder, la verdad es que si tuviera el estudio en el Red Bull me da una pereza. Me da pereza a veces encender las máquinas. Pero bueno, seguro que si estuviera allí en el Red Bull Studio, se me quitaría la pereza de un plumazo, vamos. Te pones todas las pilacas. Claro, no, y además... A lo mejor te vas cruzando con los otros que están ahí también en la Red Bull, claro. Y dices, hostia, pues nos juntamos para hacer un temazo. Sí. Eso siempre es como lo que dicen, que en Berlín se respira un aire y tal. El aire que se respira en Berlín es que, bueno, que en un momento dado, pues si vas a una fiesta y hablas con... Tienes como, digamos, más interactuación con distintos artistas que también están en la escena y tal, y imagino pues que de igual modo que yo Redu y yo nos retroalimentamos, o Rubén Geométrica, o cualquiera de los que por aquí por Madrid andamos como activistas, si me permitís la tal, pues no me cabe duda que en Berlín pasará un poco eso, pero a lo tocho, ¿vale? Y encima, claro. Y encima con la atención del mundo que les brinda, ¿sabes? Porque bueno, aquí en Madrid... No, y además con las facilidades. Porque aquí, mira, bueno, mira, ni siquiera habíamos hablado de lo del Madrid Arena, tío. Sí, no, llevamos ya 3 semanas hablando. Hablando. ¿Verdad? Sí, pero vamos, es que... Vamos, decía hoy, pero que... Sí, sí, que te voy a decir que es que es normal que salga, tío, porque es una cosa que... Sí, sí, encima ahora la botella dice que no, que van a cerrar eso para macrofiestas. Sí. Y luego ha dicho que todos los garitos del centro los van a ir quitando. Sí. Que quieren que la gente se vaya... Que venga aquí a Getafe de fiesta. Sí, bueno, vamos a hacer guetos, no me cabe duda. Lo hablamos la semana pasada, y es que yo creo que, no sé si va a ser, bueno, no va a ser en ningún caso, porque a mí me gusta mucho ir Madrid por Madrid de fiesta, Pero bueno, si llegara a algún pueblo, llegara al Corcón, le gané Getafe o quien sea, y dijera, oye, sí, bueno, pero es que la gente también tiene que coger los coches, claro, y la gente también bebe y estas cosas. Es la historia, que es que luego no cojas el coche. Y luego que, yo te digo una cosa, o sea, son salomónicos para una cosa, cuando encima han sido yo los que han tenido la culpa. Vale, han muerto cuatro chicas, ya nos hacen fiestas. Coño, ¿por qué no por la mujer que murió, que se suicidó el otro día por el desahucio? Claro. No dejan de hacer desahucios. ¿Por qué? Porque eres una puta hija de puta, tú y tus colegas, que no se interesa nada más que el puta y la puta mierda y el puto dinero. Que dais asco de veros. Sí, no sé, ahora vamos, ahora corriendo ya al gobierno a arreglarlo, a ver qué pueden hacer. Y encima otra cosa, que mira, la gente que dice que no se pueden conseguir cosas, pues ha sido por las protestas de la gente. Al final lo van a conseguir, que arreglen algo de eso. Es una puta miseria, tío. Es que ya te digo, o sea, yo soy de los que se compró un piso en el 2003 y comprendo perfectamente al que, afortunadamente, pues hoy por hoy puedo seguir pagándolo. Pero bueno, que no se me complique un poquito la cosa, ¿sabes? Que no se complique un poquito la cosa, porque es que no puedo pagarlo. ¿Y qué pasa? Después de yo pagando 10 años mi piso, me cogen y me van a quitar el dinero y encima tengo que seguir pagándolo. Sí. No, hombre, es que nos hemos vuelto locos, tío. No, está claro. Tiene que morir gente, tío. Hasta que no muera gente, más en volumen, y me refiero ya a atentados, a lo mejor no se puede decir por la radio, ¿no? Hablar de hacer atentados. No, tío, vamos, tampoco creo que sea la solución. La solución la tienen los políticos. Sí, me pongo nervioso, tío. Lo triste es que hasta que no pasan cosas como gente que se ha suicidado, no hagan nada. ¿Sabes? Solo pidan que se les repongan en el iPad porque lo han perdido. Sí, han perdido mis cojones, que se lo han dado a su prima. Pero bueno, vamos a seguir con... Sí, no, te digo que últimamente pues nuestras dos conversaciones estas son inevitables. Pero coño, somos gente con inquietudes sociales. Claro que sí. Como si estuviéramos dentro de la sociedad, no digo nada. Pues nada, el tema este, como comentaba, está editado en el tema, en el label Caballito. Y siguiendo un poco las coñas internas que llevan con la peña de Post Club, uh-huh. Se llama Armadillo. Sí, son unos cachondos. Es la mascota. Son unos cachondos los del Post Club. Pues nada, faderzazo. Exactamente. En la cabeza. Cachando el tema, ¿eh, señor? Me ha gustado la línea de bajo, la de... rollo tarantinesca. Era así como trotona y tal. Sí, muy tarantinesca, sí. Tiene rollo. Sí, tiene rollo. Te digo, más el digamos, el kit de baterías que hace... Muy bien, muy bien. Muy bien por Automar, por este madrileño, evidentemente, ¿no? Exacto. Por este paisano mío, ¿eh? Y del Redu también, ¿eh? Porque la Comunidad de Madrid es la suma de todos, ¿eh? Que a Marcel Flenger, ¿no? Uno de los triunfadores de estos, este último año y tal, que... Sí, yo, me vas a permitir una crítica. Dime. Antes de escuchar a Marcel, ¿vale? Y es que creo que es de los que, gustándome, están en la línea de empezar a hacer música como churros bajo una fórmula, ¿vale? Sé que vas a desquepar conmigo porque a ti te gusta mucho el Marcel y los dos Marceles, el Denman, bueno, y el Flenger. Sí, me gusta... Vamos, me gusta en general el sello del Berghain. Pero sí que es verdad que, bueno... Cada 3-4 meses sacan un disco. Ahora mismo ha sacado Fengler y este mes que viene saca otro Marcel Detman. Luego también Ben Klobe sigue sacando sus cosillas. Sí, has nombrado los tres que los tengo en esa sospecha, sí. Que ya empiezan a utilizar la fórmula. Claro, pero bueno, mucha gente sigue diciendo, no, es que esto es sonido Berghain, es sonido Berghain. O sea, el sonido Berghain este ya, o sea, no es que esté trillado, es que ya hace mucho que le han puesto esa etiqueta y le tienen que llamar de otra manera. Sí. Porque cosas que está sacando, no sé, o sea, saca una cosa British Murder Boys y dicen que es sonido Berghain, cuando en realidad, pues, o sea, cambiar la etiqueta, por favor. Claro, esto es como todo, vamos a ver, el sonido Berghain es una cosa super guachi y tal, es como el sonido UR, llevar camisetas de UR, y no te digo nada si llevas una de Joy Division, y eres el jefe del Speca, pero que te lo digo yo, que no te me compré un vinilo de Joy Division. No, ¿sabes? No, si el musicón es... El musicón es el musicón. Claro, pero que efectivamente, pues la etiqueta Berghain, pues vende, porque el mismo Berghain, pues evidentemente es un carrito de referencia, pues el club europeo de referencia en cuanto a música de calidad, el poder posiblemente, no, bueno, sé, a lo mejor alguien me diría. No, no, es que es el club número uno, está claro. Está claro, hoy por hoy, pues es entonces, pues bueno, pues si puedes atar tu sonido al sonido Berghain, pues tan de puta madre, ¿sabes? Es lo que pasa, aunque luego efectivamente, ¿qué coño va a ser British Murder Boys o sonido Berghain? Pues es sonido Berghain, pues no, es sonido British Murder, es sonido Surgeon, claro. No me toques los cojones. Pero bueno, ya te digo que luego, la verdad, ya digo, he hecho una crítica a los Marceles, a los Ben Clock y estos y tal, porque también te digo que una vez les escuché en directo y me pareció un quita graves, pon graves y tal. Yeah. Sí, que con, está claro, le pones un grave potente con una línea de medios y de bajos tal que para festival funciona bien. Pero claro, en ese momento me fui a escuchar al Dr. Smoke a otra carpa y dije, hostia, tú, qué diferencia de lo primero, manera de procesar el sonido y de manera de interpretarlo, ¿sabes? Vi vídeos, maneras distintas de hacer las cosas. Y luego fui a la pista y estaban allí mis colegas, wow, ¡qué fiestón, primo! Y analicé un poquito lo que estaba haciendo el Ben Clockera. Quita graves, pon graves, tun, tun, tun, tun, esta última parte del laguito. Un poquito matemática simple aplicada a la música, que para mí le resta un poquito de sentimiento. Claro, claro, no es solo tenerlo con el personal, ¿no? Es un discurso y una línea. Claro, sí, correcto. Además, que te voy a contar yo a ti con lo psicólogo que eres tú a la hora de poner música, efectivamente. Bueno, a ver qué os parece este tema. También sí que es verdad. Bueno, sí, no, no, si al final te voy a dar la razón con lo de Berghain. Sí, bueno, vamos a escuchar el tema y a ver qué os parece. A lo mejor me estoy repitiendo. Te he jodido, ¿eh? No, sí. También a veces, yo que sé, por ejemplo, he intentado, o sea, la selección siempre tiro un poco la cabra tira al monte, pero siempre intento traer algo más de house o algo un poco no tan tecnaco. Este tema, de hecho, no es el tecnaco que suele poner, pero tampoco, bueno. De todas maneras, te digo, es una crítica a los Marceles, no a tu selección. Tu selección sigue siendo exquisita, compadre, es el Falcao de electromagnética. Así que nada, escuchamos al sonido de Berghain en electromagnética. Escolta tú, endavant. We'll be right back. Es que luego tampoco suenan mal, ni mucho menos. No suenan mal, ni mucho menos. Porque algo estamos hablando fuera de antena y tal y cual, que claro, es que llevan tal desgaste de referencias una detrás de otra. Y yo decía el reto que estoy convencido que si viéramos las ventas, ahora cuando llegan, están realmente de moda y no llegan al mainstream, ¿por qué no? Pero digamos, estarás conmigo que. Micrófono. Estás conmigo que dentro del underground, digamos, sí que son más conocidos, ¿no? Sí que son el... No, está claro. Y más con lo famoso que es su club. Y sí que es verdad, hay otros sellos que cuidan más lo que publican, y aunque tarden más, pues todo está hecho con un cariño y una selección, vamos, apasionada. Y aquí ya se ve un poco que, o sea, tienes que ir más al loro, o sea, no te puedes comprar todos los vinilos del sello Bergain sin mirar, sí. Porque de vez en cuando te va a caer alguna chusta, pero muy gorda. No le pasa lo que a Prologue, vamos, ni de coña. ¿Ves? Ahí mierda. Ahí claro, no, efectivamente, mira, Prologue es un buen ejemplo, tío, de sacar álbumes, música, cada una con su discursillo. Seguro que se lo piensan sacar una cosa, otra. También te digo, bueno, que seguramente si tú y yo fuéramos los residentes de Bergain, estaríamos aprovechando este momento, pues para efectivamente, cuidado, que esta gente no solamente tiene la costumbre de comer, sino que ya están acostumbrados a unos niveles de vida que dicen, bueno, vamos a ganar dinero aquí mientras podamos, pum, pum, pum, pum, pum, pum, que luego lo sacamos una acá nuevo. Si realmente tienen talento, que lo tienen, eso no está claro. Lo tienen, eso es indiscutible. Mañana se vuelven, le dan un redoble a su se cambian de acá y se vuelven a hacer buena música y a tomar por culo. Lo que esperemos que no tengamos que hacer en el Tú antes molabas volumen 4, o los tengamos que nombrar. Eso, Marceles y los Bergain, que se que nos estéis escuchando, pues nos escucha toda Europa, un traductor simultáneo que se ponen. Exactamente. Alienate 1A de Alien Rain. ¿Ves esto? Esto es que alimenta el alma, compadre. Esto es que alimenta el alma. Sí, este es un AK de Milton Bradley, que para mí también es otro productor de referencia. También está bajo el paraguas de Hardwax. Como esta expresión siempre la utilizamos. Sí. La dijiste de una vez, pero es que es cojonuda. Bajo el paraguas. Y también es muy coleguita de los Marceles y tal. Sí. Pero bueno, este tío es... Puto amo. Es que de claro. Si no, o sea, ha sacado un AK que se llama esto que comentaba, Alien Rain. Uh-huh. Y es todo acidorro puro y duro. Uh-huh. Pero vamos, es una gozada. Sí, ahí está sonando. Sí, esto más como esto para una noche romántica con la pareja. De sexo. ¿Tú dónde pasas las noches con Lidia? Románticas. Nos ponemos ambient meloso. Bueno, yo soy muy salvaje. Nada, pues lo que decía. El tema este es del primer vinilo que salió en mayo y ahora acaba de salir uno este mes pasado. Uh-huh. Pero no, o sea, quería dejar constancia de este tío porque me parece la hostia. Muy bien, pues. Vamos, está recuperando el espíritu de Manuel Top y del. Sí, correcto, suena. Del ácido rock que salía antes. Suena así, tío. Es más oscuro que Manuel Top, pero la 303 estaba omnipresente. Claro, es que Manuel Top, digamos que, bueno, pues. Aún siendo muy influyente, pues también se veía influido por el resto de la música que la acompañaba en ese momento. Y la música de aquel momento no era tan atmosférica, ni mucho menos. Era una música que tenía mucho empuje, mucho músculo, como dice Alberto Grifo, adjetivando bien la música, tenía mucho músculo, pero digamos que carecía de estas atmósferas tan envolventes que hay ahora y tal. Y el otro día, de hecho, escuché una sesión de todos temas de Manuel To. Me fui a correr con ella y tal, y me viene cierto que al final acabé echar un poquito de menos que sonara todo sonido distinto, ¿vale? Pero sí que es la cosa. Yo precisamente de las sesiones que más veces he escuchado, uh-huh, una es de Manuel Top del año 96, que la colgaron en Clubbing. Uh-huh. Y vamos, ya es que es la hostia. Se llama Autumn Technomix, o sea, mix, uh-huh, de otoño, pero que era que del año 97 o así. Uh-huh. Y o sea, la primera media hora, tío, es como... que sube de una manera, tío, que o sea, de hecho la he puesto alguna vez en casa de los colegas. Sí. Y me tienen que decir, tío, quita eso porque nos estamos volviendo locos, ¿sabes? Porque parece que sea todo un tema que sube y te tarda media hora en subir, claro, y nunca explota, ¿no? Entonces al final acabas como agarrándote a la mesa, ya, quítame eso ya, tío, que estoy atacado. Sin duda alguna. O sea, de una manera súper sutil, ¿sabes? O sea, no aquello a lo facilón, no. O sea, súper despacito, pero... Sumando. Sí. Es uno de los personajes de la electrónica, sin duda alguna. Algún día haremos especial de Manuel Top, sin duda. Hombre, está claro. Va a caer, vamos, sin duda. Bueno, ponemos el asteroid entero, vamos. Sí, efectivamente, casi sin hablar. Que bueno, vamos a escuchar este ácido convertido en paz. Así que cuando el ácido lo estiras un poquito, que suena ahí como... Claro, tío. Se convierte un poquito en paz, electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Atmósfera, sin duda, ¿eh? Sí, la verdad que este tío me encanta. Sí. Ha sido atmósfera total. No, y además que tampoco, o sea, se fundió el minimal, ha vuelto el techno y ahora ya la gente está dándole una vuelta de tuerca más. Uh-huh. o tirando un poco de lo, sí, antiguo, ¿no? Sí. Volviendo al ácido, volviendo a samplear hasta cosas de hardcore. Uh-huh. Que luego lo veremos con algún temilla más que voy a soltar por ahí. Y bueno, pues la verdad que para los que nos mueve el techno, sí, estamos ahora a tope. ¿Estarás conmigo en que ahora mismo, que digamos que la, vamos a decir, no sé, que la música de moda, entre comillas, se puede decir que a lo mejor dentro de este, del paraguas underground y tal, y de under the radar, así un poquito de mainstream y tal, puede ser un poquito la tendencia a hacer música pop step, así de este corte y tal y cual, aunque también los ramales que están saliendo del techno y tal, lo que está claro que cualquiera de los ramales que están saliendo, ninguno está perdiendo una calidad, ¿sabes? Que no es como cuando se devaluó la música de moda, como pudo ser el minimal, que hubo un momento que dices, esto ya es insaturable, ¿sabes? Cuando ya hubo ese aluvión de música toda igual y tal. De momento, hoy por hoy, yo creo que no se está viviendo casi en ninguna etiqueta. Se sigue... No, porque bueno, se han ido ramificando cada estilo. O sea, desde el dubstep, todo lo que salió, y los que se han ramificado para la parte más techno, pues han salido muchísimas cosas guapas, también para la parte house, con el UK Garage, con lo que ya ahora se llama simplemente bass, bass music, y la verdad que están saliendo cosas súper guapas. Y bueno, siempre hay algún listillo que dice que todo lo que es anterior al año 96 es lo único que vale la pena, pero la verdad que hay musicón. Cada día, y yo creo que cada día más. Yo soy de los que digo que, hombre, a mí la música que realmente me saca de mis casillas es efectivamente la música de los 90 y tal y cual, pero lo que creo que es una época donde se descubrió todo y más la generación esta de los Artificial Intelligence, el IBM y tal y cual, pues que efectivamente sí, pero que joder, que la música de hoy es buena, ¿no? Quitando, bueno, hemos hablado antes de los estilos y tal, que no, lo donde sí yo creo que se está empezando un poquito al churrerío, bueno, empezando o acabando, es en el tech house este cadencero. No, claro, sigue... ahí ya ni entro, porque... Pero eso es que lo veo fuera de nuestro radar, eso, es que... Es que este tech house pasteloso que al final hasta lo pincha Kiko Rivera, que se acaba de hacer un SoundCloud. Joder, tío. Kiko Rivera, tío, puso otro día un tema de Aphex Twin, ya lo dijimos la semana pasada, tío. En una grabación que le han hecho en un garito. No, pero eso es una coña, hombre. ¿Es una coña? Yo creo que sí, tío. Joder, tío, pues yo lo... Han empalmado los movimientos y tal con un tema de Aphex. Joder, tío, pues yo te lo prometo que lo vi. Además, todo loco, ¿no? Me quedé todo loco, digo, me cago en la leche puta, pero bueno, y este tío, macho, a mí me lo han dado con queso. ¿Sí? A mí me lo han dado con queso, desde luego que sí. Sería la hostia, la verdad. Yo que sé, vamos a ver, no deja de ser un chaval de nuestra edad que lleva saliendo desde que tiene conciencia. O sea, que a lo mejor, ¿por qué no ha podido llegar a esto? Yo totalmente digo que cada día que pasa, menos critico al Mora y al este, porque todavía no deja de ser gente que se da vueltas por los sitios. Yo no creo que nos haga, o que haga, digamos, rivalidad a la música nuestra, ni mucho menos, simplemente es otro tipo de música. Y tal, hay tanta gente a la que criticar de verdad, ¿sabes? Que criticar a esta gente trabaja. Simplemente que yo creo que no... Digamos que son escenas que ni siquiera se cruzan, ¿sabes? O sea, que no, son paralelas, sí. y independientes. O sea, esta peña le pasa una promo David Guetta al Fonsi, Fonsi se la pasa a Kiko Rivera, sí, y al Pitbull, y al otro, y al Marote, y el de la moto. Y no profundizan, porque allí lo que es... Bueno, y los de Gandía Shore detrás dándolo todo. Hombre, Gandía Shore. Villaverde Shore van a hacer, vas a ver qué sitazo. Que en realidad, pues... que conocen un poco lo que es Ibiza, cuando en Ibiza, excepto algunas fiestas, pues es todo más de lo mismo. Ibiza es, lo bueno de Ibiza es, pues es la isla, pero hoy en día ya Ibiza a nivel musical, quitando efectivamente pues fiestas puntuales, pues ha quedado pues a la altura del Betún, es lo que tiene. Porque también digo una cosa, cuando yo empecé a ir a Ibiza, tú te ibas a ir a ver a Richie Hawtin a la Arnesa en el año 2001-2002 y escuchabas musicón, o sea... Sí, no, me refiero que vamos... Si alguien que va a Ibiza se piense que va a encontrar la vanguardia, pues... Nah, todo lo contrario. No, lo que llega allí ya está más requemado y al final es eso lo que decías, pues minimal, o ya como esa etiqueta está prohibida, ya es tech house, sí, de este... Tech house, el... Salchichero. Es el tech house salchichero, sí. Este año en la playa, estábamos en Cádiz, tío, en la playa esta, como es en la playa de... Una playa que es mi playa preferida, vamos, de Cádiz, que es otra que la de Vejer. No, de Vejer no, coño, la del Palmar. Y hay como un garito que está en la rollito borrabora y tal y cual. Y estábamos allí, ve yo, y tomamos una cerveza. Digo, vamos al garito ese que hay musicón y tal. Bueno, hay música. Y cuando llevamos un rato. Un bombo, ya. Tú fuiste ahí todo el rato. Claro, yo soy un pool, pues ahí estoy. Pero no, cuando ya llevo un rato, tío, me di cuenta que en 20 minutos nada más que escuché la línea esta de abajo, que al final desde lejos es lo que se escucha. Tinonin, tinonin, tinonin, shh, tinonin. Digo, mira, mejor no voy a ir ahí. Ahí, tú. Tinoni. Tata mal por culo, hombre. Pues yo me quedo aquí escuchando el dicho. Que efectivamente lo que luego nos fuimos a escuchar un concierto de flamenquito ahí en la playa. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Que Samuel Kerridge, ¿no? Remove Yourself. Exactamente. Que esto empieza a sonar ya sugerente y evocador. Más evocador e infernal. Sí, este tío es un poquito rollo ultratumba. Bueno, este tema está editado en el sello Horizontal Ground. Es el estreno de este productor, que es un tío de Manchester, residente en Berlín, como tantos otros. Pero yo a este tío le he visto algo especial. O sea, es como un poco ralentizado, pero con mucha mala hostia, ¿sabes? Y bastante mal rollo. Recomiendo escuchar el disco entero. Se llama Auris Interna. Y bueno, es 4 temas guapísimos. Pues de momento vamos a escuchar este ejemplo. Y si te gusta, pues ya sabes, a comprar, a bajar, o lo que tu cabeza o tu bolsillo te demande. Electromagnética. Ultratumbero, sin duda alguna. Sí, sí funciona, ¿eh, Redu? Sí, sí, estábamos aquí. Perfecto. Estábamos aquí acojonadísimos. Sí, no, pero vamos, sí. Aquí por el máster de la mesa, sí. Mira, ¿ves? ¿Sí? Pica. Sí, estábamos acojonados porque digo, hostia, está puesto el tal cover, digo, a que no me se está grabando. A ver. Sí, se está grabando, está. Perdonadnos, chicos, pero claro, sabéis que somos una radio humilde y nos ha dado tantos problemas la mesa, el rack, no sé qué, no sé cuánto, que ya andamos con el bolo colgando siempre, tío. Siempre andamos. Oye, por cierto, el siguiente tema, tío, que no me lo has dicho. Sí, perdona. El de Trus, Ganímede, Perk Remix. Aquí le tengo, Ganímede. Oye, que, tío, que es efectivamente muy infernal, ¿eh? Muy atmosférico infernal el tema este de Samuel Kerridge. Que este, bueno, tampoco, yo no tengo mucha referencia del tal Samuel, ¿sabes? No, o sea, este es su estreno. Es su estreno, ¿no? Por lo menos en vinilo, creo que a lo mejor ha sacado algo más en MP3, uh-huh. O sea, en digital. Pero bueno, el tío está montando unas fiestas en Berlín, uh-huh. Los domingos, gratis. Y además no algo muy obvio, sino, o sea, conciertos. O sea, música más para escuchar que no para bailar. Así de dominguito, de relax, uh-huh. Y tal, o sea, hace poco trajo a Tropic of Cancer o pues, joder, y directos pues así más, pues eso, de relax, de dominguito. Cómo me gustaría escuchar a Tropic of Cancer, así, ya ves. Digo, ese taquito. A mí te digo que es que muchas veces hablamos de apoyar la escena, de salir de fiesta y tal y cual para apoyar la escena, y es que te diga, a mí cada vez ¿Será por la edad o por el desgaste que ya tengo y tal y cual? Que cuidado, a mí me sigue encantando evadirme de mis problemas a base de juma. Cuidado, porque de la cabra tira el monte. Pero es verdad que cada vez con menos asiduidad, ¿sabes? Entonces, sí es verdad que me gusta, cada vez que voy a un sitio así, lo digo, como rollito matadero, donde me permite estar un poquito más relajado y menos barro, la verdad es que cada vez demando más eso, macho. No, bueno, a mí también me pasa un poco lo mismo. Pues eso, seleccionar más las salidas. Sí. Cosas que no sean, a veces, claro, que apetece la fiesta por la fiesta y estar con tus colegas y darte un homenaje, ¿no? Mientras que no pongan reggaetón. Pero, pues eso, yo por lo menos también estoy seleccionando más y salir cuando realmente ver cosas interesantes. No digo que las otras cosas no sean interesantes, sino cosas que no hayas visto o que te puedan sugerir cosas nuevas. Efectivamente. Ir a sitios, a mí me gusta ir a sitios donde a lo mejor, ya digo, el típico cartel de Sonar o de Matadero, donde conozco a dos, no conozco a ocho, pero me vengo con la libreta llena de notitas, ¿sabes? De una manera metafórica, para luego pues liarme a agua. Pues este me gustó, ¿sabes? Me pasó el otro día con Actres, porque le conocía muy por encima, efectivamente si había escuchado algo de él, pero digamos que me gustó el álbum, ¿cómo se llama el álbum de Astres este que...? El nuevo se llama RIP. Pues exactamente, el de RIP, con el RIP de las tumbas. Sí, y tal, Rest in Peace. Exactamente, pues no tuve más remedio que hacerme con él. Que esto ya suena más barrero, y es que no es otro que Perk, que además las críticas le están poniendo muy arriba a nivel DJ en Madrid, porque ya pinchó después de Mulero, y creo que efectivamente hicieron bien en colocarle para cerrar el pole, porque Mulero, pues siguiendo siendo bueno, pues ya no tiene la potencia en pista que tenía antes, y bueno, también es parte de su evolución. Yo no soy de los que critica a Mulero, y pues es verdad que Perk ahora mismo a nivel baile yo creo que está por encima de Mulero. Sí, no, hicieron bien. O sea, Perk es de lo mejorcito ahora mismo. Muy, muy, muy buenos temas en la selección de su sello y también las sesiones que hace. El tío, vamos, no deja de ser un discípulo del propio Mulero y de Surgeon sobre todo. Sí. Y bueno, este tema exactamente, como dices, es una remezcla de Perk, pero el tema es de Truss, que también es otro de estos que salieron un poco de la escena post-dubstep y que se han tirado de cabeza al tecnaco. En este tema yo creo escuchar bastantes samples, o sea, por lo menos un sample, no sé qué, ¿sabes el típico sample de los temas hardcore ese que hacen guau, guau, guau, guau? Sí. Pues está el que ahí. Te lleva de un golpe a otro. Sí, pues bueno, ahora lo podemos escuchar. El tema se llama Ganímede y está editado en el sello de Perk, como decíamos, Perk Tracks. Muy bien, pues en este momento que le quedan segundos para llegar al bajón, te decimos que Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno este tecnaco fresco. Voy a colocarme el micro más cerca del bocazo. Que cojonudo. Más que bien captado, efectivamente, ese que era pues un sample hardcoreano, pero de toda la vida. Sí. Muy bien. Y bueno, o sea, es lo que comentábamos un poco antes. Peña que, bueno, o sea, el tecnoco este de finales de los 90 ya pasaba la historia. Y ahora está mutando en un mogollón de cosas. O sea, se está recuperando mezcla, se mezcla con dubstep, con detalles de producción de, del minimal, de esos reverbs tan infinitos, sí. Luego estas atmósferas, y ahora, pues mira, otras cosas. Peña que se está poniendo más durita, como Truss, como Blauan, que pusimos el mes pasado, AND también, con Peña, sí. La semana pasada semicerramos con Blauan, sí, luego pusimos Fono. Samara, Samara y Blauan son uno. Ya te digo, está en el comentario este que dices, la reflexión, y es que, bueno, que se ponga de moda que cada uno lleve al tecno sus bases de la infancia, digamos, ¿no? Pues, claro. Pues es súper rico para, al final, el claro, ponerle claro, otro guioncillo. Interpretaciones, ¿no? Claro, ponerle ese otro guioncillo al tecno o esos matices y tal, que efectivamente, tío, pues es una cosa positiva al máximo. No encerrarse en una fórmula o en unas barreras. Porque pues, si la música moderna, vamos a llamarla así, pues nos lleva a que la libertad de pensamiento tenga su repercusión en la música, pues tan claro. De puta madre. Pues tan de puta madre, porque así habrá variedad y de un tema a otro, pues te anime a escuchar. Y no que te estés buscando tema mucho un día entero y al final te des cuenta que es que has escuchado un loop de un día. ¿Sabes qué es lo que...? ¿Qué les pasa a los de Texas? ¿Qué les pasa? Claro, que has escuchado el tin. Vamos. Que le dije un programa, tío, un chaval buscando el sample del Dufire, el de... Buscaba el sample ese, tío. Pues mira, graba un sifón y a tomar por culo. Eli, ¿no? El tema de MPIA3, que es otro que Truss, ¿no? Exacto, es un AK de Truss. Y bueno, este tema... Acid Techno directamente, vamos. Uh-huh. Está editado en el sello de Shifted, en Avian. Uh-huh. Y bueno... les ha molado tanto a la peñita que lo han fichado en RS, ni más ni menos. Joder, qué bien. Que esos también tienen un historial de acid techno, ¿sabes? RS son los jefes. O sea que, bueno, esta peña ha reactivado el sello un poco desde con toda esta nueva hornada de productores, sobre todo ingleses. Sí. Y bueno, pues uno más que añaden. Sí, yo soy un follower de RS, sin duda. Bueno, de hecho, tengo una caja, la In Order to Dance 5. Y tal, que es que todos los días antes de acostarme yo creo que le doy un besito. Es espectacular, tío, como qué recopilación de musicón, tío, hay ahí. Además del old techno este, además. Y sí, verdad, que es un techno que ha quedado atrás, pero que sí que está teniendo una retrospectiva y tal, con sonidos nuevos modernos que permite las técnicas y hardware y software y VST3 modernos y tal y cual. Oye, pues se estuvo bien, mientras que no la cagues, ¿sabes? Y no hagas una remasterización asquerosa. Oye, al final le estoy contando solo el micro. Pues oye, pues tendrás tu fuerte feedback en mi tímpano. O sea que si te apetece le pego aquí un pistazo que se caga toda la perra. Again. Venga, a Qatar 303. Yo. Pues efectivamente, y sí, su etiqueta inconfundible e irrebatible es Acid Techno. Sí, sí, sí. Un tema, como comentábamos, bastante rabero. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Suena, o sea, no suena como los antiguos tecna, temas de Acid Techno, pero suena contundente y suena bien. Sí, suena, no, y suena de ahora. Sí, es efectivamente. Y respeta la, porque además es muy de la estructura de entonces. O sea, sí, sí. Esto es darle al play al secuenciador hardware perfectamente y no te hace falta más de una mano para seguir el tema. Sí, sí. No te quiero decir que pum, pum, pum, pum, la melodía está hecha de manera que no la retuerce más de lo que es el loop y el golpe es el tal, y de vez en cuando pues salta el que además ese minimalismo de parte alta de frecuencia es muy de entonces, donde solamente había un ¿sabes? Sí, que de marcar ahí. Realmente empuja, realmente marca un poquito el ritmo. Cuando pierdes un poquito la referencia de la parte de abajo ya, porque ya la llevas muy escuchada, de repente sale el y dices, hostia, por aquí va el ritmo, es verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando tu conciencia no está puesta en las secuencias, digamos. Eli, pues os ha gustado Eli. Y ahora viene por aquí, por el horizonte, galopando en un caballo en forma de máquina, Adam X, Diversion to Bangor. ¿Verdad que sí? Vamos a quitar el cisterno así, pum, para que ya empieces a escuchar a Dan X por debajo. Sí, el tema ahí este, vamos, editado en su propio sello, en Sonic Groove, del último 12 pulgadas que ha sacado, llamado Navigational Shortcut. Y vamos, tiene un rollo, me recordaba un poco al tema este de... Uy. Es el puto micro, tío. El puto micro me tiene amargado de la vida. Ya está, ya estás, ya estás, ahí estás. Venga. Dígame usted, caballero. ¿Te recordaba? Me recordaba al tema este de VR tan famoso, al Seawolf. Que sí, tiene ahí como sí. Una. Joder, qué temazo el Seawolf ese, ¿eh? Exagerado. ¿Es el que me lo, el sonar? ¿Puede ser que en el sonar lo pusiera David M? En el sonar que estuvimos tú y yo juntos, que nos vimos por allí. Puede ser. Puede ser, sí. Me suena a mí de escucharle por ahí y decir, joder, pero qué musicón. Pero vamos, eso puede ser. Que, pues nada, vamos a escuchar aquí justo por la parte del bajón. No sé que tengas que decir algo más. No, nada, ya no. Pues lo dejamos con el temazo de Dan X, Diversion to Bangor. Como tú bien, tu oído que está perfectamente educado para escuchar música electrónica más allá de lo permitido, pues efectivamente, pues un poquito de BPM, pues para efectivamente experimentar que esta música, aunque pueda parecer hipnótica y lupera, pues luego pues se la sube de BPM, pues efectivamente, pues te permite un baile más allá de lo que en un principio muestra la velocidad la velocidad que el productor intenta hacerla. No obstante, siempre digo una cosa, que hay una diferencia entre quien sabe producir y quien no, ¿vale? Y es que o quien produce con mucha clase y quien no, y es que muchos temas que a lo mejor están producidos despacito, luego los subes de BPM y como que se desmonta un poquito la secuencia, ¿sabes? Como que no te dice lo mismo y tal, y quien sabe producir muy bien, tú subes, puedes subir lo que quieras a los BPM o bajarlos, que se sigue diciendo algo, ¿sabes? O incluso hay muestras de temas que el vinilo es a 33, es un tema típico de IDM, despacito y tal y cual, luego lo coges, lo pones a 45, bajo, claro, y suena de puta madre, tío. Eso es que está bien estructurado, ¿sabes? Y está hecho a conciencia. Vamos, de hecho, bueno, así fue un poco por cómo empezó el drum and bass, ¿no? Que discos los pinchaban, ¿sí? Un día los pincharon a más velocidad y el loop les moló y ahí... Y dijeron, pues nada. Pues ahí, a tirar de la 45, ¿no? Ya ves, así que fue. Pues nada, Dimension to Bangor. Ya digo, no os preocupéis. Bueno, si la habéis escuchado por algún sitio por donde lo hemos colgado, ya habéis visto que debajo pues viene el tracklist. Pues claro, aunque intentamos mostrar sorpresas siempre a la hora de hacer radio, en cuanto a novedades se refiere, pues por norma general, pues no vas a conocer todos los temas y te puedes permitir el lujo de ir navegando durante el programa viendo el tracklist y pues a la vez pues ir apuntando ahí en tu libretita, pues y ¿no? Pues muchísima gente que nos escucha hoy en día, además, gracias a los medios actuales, pues que más que menos se puede permitir el lujo de ser DJ, ¿vale? De hacer con su tractor, con sus historias, con su vinilo, como sea, pues todo el mundo tiene derecho, que sin duda alguna es lo mejor de las nuevas tecnologías. Que claro, muchas veces algunos es que hay a quien le jode que todo el mundo pueda ser DJ, no te extrañe, ¿sabes? No, yo pues que llevo pinchando 15 años y ahora cualquiera DJ, que vamos a ver, es que cualquiera es DJ, no nos engañemos, no es tocar la guitarra. No, pero es más la selección. Claro, cómo seleccionas y cómo luego también. Y cómo luego lo secuencias, ¿no? Sí. ¿Qué discurso lo montas? Claro, cada vez que pasa. Antes me acuerdo cuando de chaval y tal, estábamos en una discoteca y a alguien se le escapaban los golpes, nos mirábamos los colegas como diciendo: ¿has escuchado? ¿Se han escapado los golpes? Tal. Eso cada vez me importa menos. Y lo que sí me importa es que cada vez selecciono bien, evidentemente, y que me esté transportando bien, ¿sabes? Que me meta pedradas de un lado a otro. O sea que nada, Vatican Shadow, ¿verdad? Bueno, sí, es una remezcla de Vatican Shadows, el tema que va a entrar ahora. Uh-huh. Pero concretamente es de un productor que, vamos, no se sabe nada. Se llama Violet Shaped y el sello se llama Violet Poison. Uh-huh. Y nada, pues es un poco rollo tecno así experimental, industrial. Uh-huh. Y sacó un vinilo hace unos meses y ahora pues este son las remezclas del vinilo este anterior. Uh-huh. Y pues, unos remezcladores de lujo, Rolly Porter, que es uno, la mitad del dúo este BXD que sacaba un dubstep así súper oscuro hace unos años, luego Candin Ray y por último Vatican Shadow, que es este tema que vamos a escuchar. Está sonando salvajemente, sí, a salvaje. Y aparte, pues ya digo, que con estos pads de por atrás, que a mí siempre me sugieren algo, tío. Sí, las tres remezclas son muy guapas. Pero vamos, últimamente este tío es mi debilidad, Vatican Shadow. Que yo ya digo que para mí el productor del año, descarado. Muy bien, o sea que en el especial van a caer varios. Pues ante tal descripción no tienes más remedio que agarrarte al macho. Oye, pues esto tiene muchísima sustancia, ¿eh? Un ritmo demoledor, además, te lo estaba comentando aquí a Redu, que tiene como una especie de pun ahí, como sacado de fase, que te acabas de descolocar ahí, me quedo con la leche de puta. Y luego encima, esta melodía de la que no quiere abusar él, y la pone ahí como muy de fondo para que estés pendiente de ella, y a la que te acercas a la melodía a intentar escucharla, te encuentras con el golpe, ¿no? Te encuentras con el golpe, es todo psicología pura. La Mari dice que es un crack, ¿no?, a la hora de mostrar sus sonidos. Sí, bueno, este tío, Vatican Shadow, estuvo hace un mes en la sala esta, el perro de la parte de atrás del coche, con Jueves, y bueno, pues pudimos disfrutar ahí unos cuantos de semi-directo, una semi-sesión, no sé cómo llamarlo, porque el tío, por lo poco que pude ver, tenía como una mesa, unas pedaleras que las accionaba con la mano, el tío, sí, ahí, con sus knobs y tal, y luego... a la mesa entraba directamente un Wallman y el tío ahí con sus cintas. Ya ves. O sea, en sus... no sé si les da algún proceso más para que suenen... Sí. A lo mejor, claro, a lo mejor el propio sonido de la cinta, ese noise, lo puedo aprovechar para procesarlo de una manera y tal. Claro. Y bueno, pues también destacar un poco, el tío, aparte de su música, tiene una estética súper guapa, todo lo que está editando. Es, de hecho, edita discos en cassette de 30 copias, para todo el mundo. Imagínate, esas copias luego en Discogs valen la hostia. Y luego una estética pues muy de la guerra de Irak, del 11S, de... Porque es yankee, sí, es yankee, pero además no... O sea, como que para ser yankee y meterse con todo ese tema, le echa huevos. Sí, sí, claro, sí. No, autocrítico con su país y con la política de defensa que tiene aquella mierda de país. Sí, ahora acaba de sacar un triple vinilo y... Y ha sacado 911 copias. O sea, y las primeras 119 son en rojo, en azul y en blanco, como la bandera de Estados Unidos. O sea, el tío... Y la fino, el colega. Sí, sí. Oye, tío, que no me ha dicho... Hemos estado aquí hablando sobre la música y no me ha dicho el siguiente tema. Perdona. Pero pues... Te preocupes. British Murder Boys. Hombre mío, si es mi prima... Que surgió un tío que es de los poquitos que no se cae de la lista nunca. De la lista nunca, tío. Cuando hagamos el programa de Tú sigues molando, sin duda alguna, de igual modo que el otro día, pues el primero que pusimos Beatles Morte Boy, es in Another Country, ¿no? Exacto. Okay. De igual modo que el otro día pusimos a parir a Richie Hawtin y tal y cual, pues a este hay que elevarle por encima de entre muchos, porque es que la verdad es que. Sí, sigue, a este y a Regis. A Regis. Sí, sí, sí, te digo que surgieron y a Regis igual. Pues yo en concreto es una debilidad mía, tío, pues es que sigue funcionando, tío, en todo lo que hace. Y me consta además que es un tío quizá demasiado serio a la hora de siempre, ¿no? Que parece ser que cuando todo el mundo acababa de producir se iban todos de fiesta y tal, y él no, él se iba a su casa a retorcerse más secuencias todavía, y que cuando al día siguiente llegaban decían, no, es que ya lo he hecho así, asado, y decían, pero bueno, vamos a ver, gafapasta, tío. Sí, sí. Para hacer un poquito bien. Es que ¿sabes? Es un poco... Es muy, muy interiorista. No, esa apariencia que da Surgeon ahí con sus gafitas y tal, y de... Seguro que era el más friki de su clase, pero sí, mira lo que ha sacado de dentro el colega, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno, nosotros en Reset, nosotros el colectivo RDLC, pinchamos una vez con Surgeon allí, y luego hablando con él, la verdad es que de puta madre, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, o sea, hombre, una vez me acuerdo que intenté hablar con él y tal en un garito, y es normal que llegue un comida, ya tú, chulo del puto, the fucking master y tal, y no me hizo ni puto caso, digo, estúpido y tal. Porque es la verdad que yo no suelo ir a hablar ni con ningún DJ, ni con un famoso que me encuentre por la calle, ni nada por el estilo, ¿no? Pero a Surgeon como las miro, pues sí que me y tal, y cuando pinchamos con él y tal, sí que va completamente de puta madre, más pinchamos nosotros antes que él y tal, hablando un poquillo con él, y haciendo, ya te digo, no soy de hacerme fotos, y mi foto con Surgeon la tengo. Hombre. Se lo faltaba. Y tal. Dice mi colega, decía, quítale las gafas que nos hacemos famosos. Uy, está guapo. Hubiésemos dado el palo a Surgeon. In Another Country, de British Murder Boys, que no es otro que el colega, el cirujano, con Regis, otro superstar. Claro, este es el dúo fantástico este que vamos, llevaba desde el 2006 parados. Bueno, parados, que no colaboraban juntos, porque parados para nada. Regis ha continuado con mogollón de proyectos, Sunwell District, y muchas otras cosas, y Surgeon, pues, el pasado año también sacó álbum. Yo creo que este tío no duerme. Pero no, son mentiros. Y nada, pues que la gente ya tenía ganas con todo este tecnaco de que ellos también se volvieran a juntar para ver qué tienen que enseñar, ¿no? Y bueno, pues este tema está sacado en el sello Liberation Technologies, y hay un tema, el Dead Sun, que quizá es para mi gusto más Surgeon. Uh-huh. O más, o sea, más sonido British Murder Boys antiguo, y este es como más, yo creo que este es un poco más diferenciado, uh-huh, de lo que habían hecho hasta ahora. Por eso lo he puesto, bueno, pues In Another Country se llama. Pues vámonos a otro país. Cada vez a alguno le habrán entrado ganas, desde luego. Latido del corazón, tío. Ha utilizado aquí, han utilizado estos dos. El sample del latido del corazón. Además es un ritmo muy, muy utilizado, y pero no por ello menos guachi piruli. Pues la verdad es que es de puta madre. Y bueno, viene Heisenberg, ¿no? Una remezcla del maestro, ¿no? De Brad Lannen. Exacto. Este tema también, bueno, pertenece al último, la última referencia de Geométrica. Y como tú bien dices, bueno, pues de Heisenberg, este productor que creo que es gallego, uh-huh, y que precisamente va a venir, ya estamos hoy, macho, estoy muy perdido, estamos a día 16, ¿no? Sí, más o menos. Semana pues, arriba, semana abajo. Exacto, pues nada, que esta noche va a venir a Fémur, a Yal Speca, o sea que los que queráis disfrutar de él lo vais a poder escuchar, pues mira, pero con otro acá que se llama Intranet, que Intranet es más rollo IDM y tal. Sí. Más del rollo de los Fémur. Exacto. Entonces, este tema, eso, remezclote de Brad Lannen y de Inaco, como nos tiene acostumbrados Geométrica. Efectivamente. Y más teniendo en cuenta que viene de la remezcla de parte del maestro Bran. Claro. Que. Otro conocido nuestro. Es el mejor de los. Como no te daré un comentario que me encantó, es el mejor de los no conocidos. El mejor de los no. Sin duda, aunque bueno, cada vez es menos no conocido. No, no, bueno, acaba de ya editar Suprimir el vinilaco y Ars Obscura, ¿eh? Se llamaba el sello. Además con lo analógico vinilaco que es él, está de buena tita, vamos, porque evidentemente pues él una persona que tiene mucho feedback lo que comenta en el foro, y eso, sí, claro. Y él pues está muy contento y le damos desde aquí la enhorabuena más grande porque claro se lo merece, sí. Y además que sí, porque es una persona que ha llegado a donde está, que es mucho más alto de lo que puede pensar alguien que no le conoce, porque es una persona muy respetada a nivel under the radar, que es donde, desde mi punto de vista, está la gente con criterio. Así que nada, Bran, fuerte abrazo aquí de Electromagnética, que además sé que nos escuchas, cabrón. pues Leonés analógico, como siempre, suena cojonudamente bien. Además, siempre y con ese loop ahí envuelto en ruido, a propósito, ¿sabes? Que no es el ruido de, que no es a propósito, que es el que me suele salir a mí y que me cago en la leche de puta. No, no, no. El ruido a propósito. Muy bien, señor. Bueno, la remezcla está muy, muy guapa. Y pues aquí se acaba. Y os habréis dado cuenta, tu ferviente seguidor de Electromagnética, que últimamente nos pasamos por lo que viene siendo el foro de los huevos en la duración del programa. Ya, normalmente suele durar 2 horas, pero bueno, aunque ahora mismo ya en directo ya no estamos sonando, pues joder, ¿para qué se van a quedar aquí 2 temillas sin poner cuando podemos ponerlos? Y luego tú enlatado, que es, no nos engañemos, imagino que será el medio de difusión por donde más llegamos hacia ti, pues lo disfrutas. Y últimamente nos estamos saltando a las 2 horas, 2 horas 10, porque bueno, como otros aquí estamos sentados, si estuviéramos de pie a lo mejor nos hubiésemos ido ya. Pero como estamos sentados y estamos escuchando musicón, pues a nosotros no nos importa. De momento vamos a poner 2 temillas más, este y el de cierre. Search de Accord, ¿verdad? Que esto ya empieza a sonar guachipiruli. Sí, pues estos dos últimos temas pertenecen a un tío muy mítico. Bueno, a un tío muy mítico, o sea, que los haya publicado él, que no es otro que Rob Voth, que es el tío este... Supongo que a algunos os sonará el blog este que se llama Electronic Explorations, que el tío, bueno, cada semana pues saca música de algún productor, saca muchos temas suyos y luego novedades, ¿no? Pero lleva como 200 y pico podcasts y bueno, pues en Inglaterra ya ha currado con la Marianne Hobbs, con Movión de Peña, es súper respetado. Y ahora, por ejemplo, el tío, bueno, pues sacó un... ¿cómo se llama? Una compilación para mantener un poco la web y tal, porque, pues, y entonces, o sea, nada más y nada menos que, mira, te lo digo, 60 temas que los está vendiendo a 5 libras. ¿Los 60 temas? 60 temas. A unos 8 euros. Sí, sí, pues, o sea, no, bueno, sí, por ahí. Sí, un poquito más. Y ahora lo han fichado los de Fabric para que les haga de seleccionador de selector de la peña que tienen que traer. Y luego también ha montado un sello con todo el musicón que recibe, ¿sabes? Bien, podía ser tú el Accord español, fíjate lo que te digo. El seleccionador, sí. A ver, algo tendremos que hacer, pero de momento está un poco latente eso. Sí, pero momento, ya llegará. Pero cumples el perfil, ¿sabes lo que te quiero decir? Cumples el perfil de este muchacho. Vamos, como te hagas un tema de éxito, ya está. Ríe bueno, tú. Pues, no, el tío, o sea, el tío no es productor ni nada, simplemente el tío, pues eso, tiene muy, muy buen gusto, selecciona... Habla con muchos productores, les hacen podcast, le dejan presentar temas nuevos, temas inéditos... Y bueno, pues ahora acaba de sacar un vinilo, que es la primera referencia de su sello, ¿sí? Que se llama Electronic Exploration también, y que contiene 3 temas de los que estaban en este pack de 60. Este tema que vamos a escuchar es el tema este que decías, Search de Accord. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Dices que tiene radio? ¿Tiene programa de radio o es un podcast directo de radio? No, tiene programa de radio, pero bueno, claro, no sé... Ahora no sabría decirte... Lo que me interesa. O sea, se emite... Creo que se emite en online. Sí. Pero no sabría decirte. Vale, pues bucearemos y antes de colgar el programa y lo colgamos. Lo que pues sí que está claro que siempre cada semana lo cuelga todo en su blog, electronicexplorations.org. Y además es un formato súper guapo, súper currado. El tío además tiene una labia ahí presentando el programa que flipas. Claro, está en inglés, pero ya ves, se le nota ahí el flow. Pues es que... Pues yo tengo la impresión de que es una página positiva para tenerla dentro de la carpeta de favoritos, sin duda, con la descripción que acabas de decir. Y bueno, de momento vamos a escuchar este subidoncillo. Claro, y volvemos para cerrar el programa de estas 2 horas y pico de musicón desacerbado, Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. En Radio Rimba. Fue muy bien ahí la selección del Redu inglés. Que nosotros, que, ¿cómo se ha dicho que se llama el colega de la Vega? Rob Bob. Rob Bob. Ah, Rob Bob. Coño, si le conozco, tío. No, o sea, Rob. ¿Cómo? Rob Bob. O sea, Rob Bob, sí, pero es que yo le he visto a Rob Bob. Antes en Club in Spain lo colgaba en el foro de Club in Spain como si fuera su podcast, hace años. ¿Ah, sí? Sí. Pero claro, lo típico que colgaba y nadie le escuchaba. ¿Sabes lo que te iba a decir? Que no tenía así, nadie le decía, oye, pues tal cual. Entonces, pues fíjate, lo que es nunca darle al play. Lo que es verle ahí una cosa y no. No, bueno, pues este tío es que es muy mítico. Sí. Pues ahora por el nombre, sí que lo has dicho otra vez. Sí que le he calado. Pues nada, zas. Adiós, Surge. Y bueno, pues ponemos el tema, el Henry's Back de Milanés, para cerrar este programón de claro, muchísimo cuidado. Otro mítico. Bueno, quizá Korn no es tan conocido, pero Milanés sí, porque ha sacado cosas en Planet Movie, en Warp, que son auténtica crema. Uh-huh. Y eso es lo que comentábamos antes con Mico Ferrao y eso, que el tío este, pues claro, casi todo lo que publica es... Tiene mucha influencia inglesa, pero bueno, puede haber desde dubstep hasta techno nuevo, uh-huh, bass, rollo breakcore, ¿sabes? Pero todo muy inglés y con muy buen criterio, tío. ¿Sabes? Sí, está muy guapo. Suena bien que te cagas. De momento, ahora cuando subamos un poquito más, ya lo escucharás. Que bueno, Redu, tío, que un placer. Te doy las gracias, ya de mi parte, que soy el primer espectador, sino el resto de espectadores. Segundo, tercero, cuarto y así hasta 500.000 que nos escuchan cada semana, porque la verdad es que la selección, aparte de ilustrarnos bastante, de cómo está el percal actual musicalmente hablando, fuera de retrospectivas, pues aparte es que buena música y ayuda a llevarnos. Además, siempre acompañas el musicón de datos sin llegar al cultureteo, pero muy prácticos, que hacen de esa combinación de factores pues unos programones a la altura de Falcao, del Falcao de la Electromagnética. Así que muchísimas gracias por estar dentro de nuestro staff, compadre. Nada, tío, yo encantado y vamos, para lo que quieras, ya sabes que me tienes y puedes contar conmigo. Bueno, ya me he comentado, no sé si la semana que viene... Sí, se puede decir abiertamente. ¿Sí? Sí, claro, pues que nada, sí. La semana que viene me tienes aquí para el programa especial este de temazos de cierre. Solo cierres. Así ya las luces encendidas con los ojitos ahí. Efectivamente, solo cierres. Y con la sonrisilla de irse para casa. O de ir a otro lado. A buscar cierres, a ir a buscar cierres. Exacto. Como los de sanidad. Pues efectivamente, como bien ha dicho Redu, la semana que viene nos vamos a juntar aquí cinco voces y vamos a poner cada uno por nuestros cuatro cierres de toda la vida o con los cuatro temas que a lo mejor acabamos de descubrir ahora mismo porque nos gustaría cerrar. En otras palabras, musicón hablado por cinco personas que intentaremos hacerlo más como cada vez que nos juntamos ahí cuatro o cinco personas, pues que sabéis que la cosa sobrepasa ya a lo musical y pues todo está lleno de chascarrillos y de anécdotas que sirven como armónico principal a la onda principal, que no será otro que el musicón a base de cierres. Así que nada, enhorabuena por escuchar radio, ya sea nosotros, a nuestros compañeros de Oscilación, a nuestros compañeros de We Are Syndicate, a cualquier persona que haga radio del mismo modo que nosotros, que desde el sentimiento, y que también, por cierto, os recomendamos que escuchéis otro tipo de radio. Si os gusta Electromagnética, pues os gustarán estos dos últimos que os hemos citado, que aparte de hacer buena radio, pues también son coleguillas. Así que nada, bienvenido a Electromagnética y un saludo de Redu. Un saludo, tío. Y un saludo a todos vosotros y que tengáis buena semana y seáis felices también, si os deja la vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. El radio.